noches. Estamos aquí en el programa Los Orcos, que transmitimos en Radio Almenara, Radio de Tetuán, en Madrid. Y bueno, el programa Los Orcos es un programa que realizamos desde Argentina Soberana para la comunidad argentina, acá y en donde llegue la señal. Y para la comunidad latinoamericana también. Y en especial en esta ocasión tenemos distintos referentes de la comunidad latinoamericana en España, en Madrid. Bueno, estamos aquí porque sobre todo hemos tenido una situación, unas noticias muy alarmantes en nuestra América, con especial importancia, digamos, porque se han saltado todos los límites con el ataque, la invasión y el secuestro en Venezuela, ¿no? Con bombardeos que han venido antecedidos por un bloqueo naval contra la Armada norteamericana en el Caribe, y que ha terminado con bombardeos y el secuestro que tienen como rehenes al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y a la primera dama, la primera combatiente, le dicen, Celia, si me ayudan con el apellido, Flores. Pues tenemos esa situación, los han llevado a Estados Unidos, a Nueva York, supuestamente a hacerles un juicio farsa, que demuestra cómo es la justicia en Norteamérica, ¿no? Son incapaces de tener, están capacitados para hacer una justicia internacional, y sin embargo se los han llevado y los tienen presos con unas imágenes dantescas, ¿no? De vejaciones, de malos tratos. Se ve que el vecino del norte, Estados Unidos, su gobierno especialmente, y Trump en esta ocasión, puede hacer lo que quiera o piensa que puede hacer lo que quiera. Lo cierto es que no han entrado en Venezuela, el gobierno sigue activo, ha pasado a la vicepresidenta la tarea de seguir el país, en la misma línea que el presidente, siguen intentando negociar y llevar a la paz a su país. Pero la situación está muy peligrosa, ¿no? Y bueno, no es solamente Venezuela, es la situación más alarmante que hemos visto, ¿no? También han habido injerencias por parte de Estados Unidos en distintas elecciones, en la elección argentina, con la intervención de Estados Unidos de Trump diciendo que un salvataje por parte del gobierno de Estados Unidos dependía del voto a Milei, y que si no, ese salvataje quedaba en entredicho. Y luego, uno de los más dantescos también ha sido en Honduras, en el cual han intervenido de forma alarmante, señalando a la candidata del Partido Libre como si que le han acusado de comunista, que no debían votarlo, directamente el presidente de Estados Unidos, y a otro candidato de bipartidismo como cuasi comunista, al Partido Liberal, que lejos está de tal epíteto. Y bueno, muchísimas más intervenciones, amenazas a México de intervención, siempre en referencia al tema de las drogas, acusaciones a distintos países como si fueran dirigentes de cárteles de la droga, todo lo contrario, cuando son estos países como el gobierno de México o el gobierno de Colombia de Petro, que han estado intentando parar lo que es un mal endémico de sus países, que es la droga, que tantos males y muertes les ha causado. Y bueno, hemos venido aquí de distintas organizaciones y países a contar cuál es su perspectiva, ¿no? Y qué hacen sus países, qué hacen sus movimientos, qué hacen sus pueblos, cuál es la posición que toman. Y bueno, esta pequeña introducción va dirigida a que nos presentemos. Brevemente hacemos una presentación de cada uno de vosotros y luego haremos una, empezaremos con los temas. Hola, hola, ¿cómo estamos, queridos compañeros? A toda la gente que nos escucha, un fuerte abrazo, un caluroso saludo desde vuestros puntos. Mi nombre es Alex Alberto González Hernández, estudiante ecuatoriano residente ahora mismo en Madrid. Estoy aquí por situaciones de estudio, siguiendo un programa de doctorado en ingeniería mecánica y pues, por supuesto, preocupado por la situación actual de nuestro país, Ecuador, frente a toda esta polémica que incide en América Latina, en nuestro país Ecuador, y además es preocupante para el mundo. Todo esto, lo que viene sucediendo tan rápido, ¿no? Viene sucediendo tan rápido. Las amenazas del neoliberalismo a través de Trump. Y ya sabemos que tiene uno de los, o bueno, tiene el país más poderoso del mundo, en principio, hablando de armas, y probablemente pueda luchar contra todo el mundo. Y estamos viendo que quiere aplicar la ley de la fuerza contra los débiles. Buenas noches, ¿cómo estamos? Muchas gracias, Pablo. Sí. La compañera. Hola, ¿qué tal? Soy Giovanna Venegas, vengo aquí soy peruana, vengo aquí como militante del Partido Comunista de España y de Izquierda Unida, y además también como activista de las causas de América Latina y sobre todo en esta coyuntura que es la agresión del gobierno norteamericano a Venezuela y que ha ocasionado, aparte de muertes, el secuestro del presidente Maduro, ¿no? Entonces, vengo aquí un poco a daros la perspectiva que desde Perú ya se ha recibido estos hechos que causan mucha preocupación, pero que imagino que luego más tarde hablaremos con mayor detalle. Gracias. Gracias. Buenas noches. Mi nombre es Cristina, soy española, milito en Izquierda Unida, en la agrupación de Centro, y agradezco la invitación, por supuesto, y también quería compartir con ustedes, como militante de Izquierda Unida, bueno, qué piensa la izquierda en este momento, cómo nos estamos posicionando en Europa y también con el gobierno español. Hola, buenas noches. Bueno, a mí ya me conocéis bastante. Soy Cecilia Denis, de Argentina Soberana. Y bueno, este es nuestro primer podcast del año 2026. Y la verdad es que, bueno, tenemos que desear a todo el mundo feliz año, aunque no lo hayamos empezado muy bien. Y por eso queríamos hacer un primer programa de reflexión sobre lo que significa esta injerencia del gobierno de Estados Unidos, que está reeditando la doctrina Monroe, ¿no? Por eso ahora se llama la doctrina Monroe, la otra vez, ¿no? Es América para los americanos. Es decir, nos habíamos olvidado un poquito que somos su patio trasero y nos lo está queriendo hacer recordar. Muchas gracias y ya iremos hablando de a poquito. Bien, teníamos previsto que viniera Richard de la embajada venezolana. No ha sido posible, pero vamos a tratar de comunicarnos con él vía telefónica para que nos haga un comentario. Bueno, vamos con el primer tema. Cecilia Denis, en primer lugar, quería preguntarte cómo ha reaccionado el gobierno argentino. Buena pregunta. Bueno, ya vemos que el gobierno del ultraderechista Milei está absolutamente alineado con Trump y evidentemente desde todas las áreas de gobierno se festejó la acción bélica de Estados Unidos y el secuestro de Maduro. Y además, también una cosa preocupante, hubo una gran manifestación de venezolanos exiliados en Argentina, en la zona del Obelisco, festejando que se había, ellos se creían que se había acabado con el régimen chavista. Supongo que luego se habrán llevado una decepción después de tanta alegría. Y bueno, en Argentina, claro, tenemos un pasado importante de injerencias de Estados Unidos, como casi todos los países de Latinoamérica, y ahora en la historia reciente, por ejemplo, el actual embajador de Estados Unidos en Argentina, que se llama Peter Lamelas, antes de llegar a Argentina ya había comentado que por un lado estaba esperando que se enjuiciara a Cristina Fernández de Kirchner, que ya sabéis que está presa, que es la principal líder de la oposición a este gobierno, con unos mecanismos de lawfare, que bueno, creo que ya hemos hablado en otro programa de este tema, y que además su función iba a ser respaldar al gobierno de Milei y además terminar con la corrupción. Lo tiran así lo de la corrupción, ¿no? Como si fuera una corrupción de los gobiernos anteriores y no de la actual, cuando se han descubierto un montón de casos de corrupción que se están ejecutando ahora mismo. Y además para impedir la influencia de China en Argentina. Es decir, lo dijo claramente y ahora ya está en ejercicio en Argentina y constantemente respalda al gobierno de Milei. Y también, como comentó antes Darío, incidieron en las elecciones de medio término, que son las que va a tener Trump este año, porque tenemos el mismo sistema que tiene Estados Unidos con elecciones de medio término. Y bueno, realmente parece ser que tuvo bastante influencia en mucha gente, en que le dio bastante miedo pues, la posibilidad de tener una inestabilidad muy importante en el país, ¿no? Porque además Milei promete que va a haber un futuro maravilloso, que ahora Argentina va a despegar realmente y bueno, pues muchísima gente lo cree y está apoyado por los medios de comunicación hegemónicos que hacen una campaña muy fuerte y que además han hecho una campaña muy fuerte como en prácticamente todo el mundo para deshumanizar a Maduro, para justamente que a nadie le importe que lo secuestren y de hecho es una vergüenza que en muchísimos casos se habla de captura y no se habla de secuestro, ¿no? Es una cosa que debemos exigir, que todo el tiempo se hable de secuestro y no que se lo capturó, ¿no? Entonces, claro, han hecho toda una campaña justamente de desvalorización, de crítica a la revolución bolivariana, que hace que la gente no reaccione. Esto es como cuando invadieron Afganistán o invadieron Irak. Primero toda una campaña donde se habla de la problemática de las mujeres con los burkas, como si fueran a salvar, a liberar a las mujeres, cuando eso no les importa absolutamente, como no le importa a Trump la democracia, como ya lo demostró, ¿no? Entonces, bueno, en Argentina la oposición reaccionó, hubo comunicados de los principales partidos de la oposición, y del Partido Justicialista, y del Partido Comunista, y de movimientos sociales y movimientos de derechos humanos que son muy fuertes allí, como las Madres de Plaza de Mayo. Hubo manifestación también en las calles de apoyo a Venezuela, pero realmente la política oficial es como bastante, bastante fuerte. Es una política de apoyo absoluto a todo lo que haga Trump. Si miramos las votaciones que se dan en Naciones Unidas, vota Estados Unidos algo y Argentina. O sea, son los dos que votan, justamente toda una regresión en derechos, ¿no? Entonces, Estados Unidos se sale de la OMS y Milei dice que se va a salir de la OMS. No sé si lo ha hecho ya. Sí, ya salió también. Salimos de la OMS también. Bueno, o sea, es como que sigue absolutamente a rajatabla lo que marca Trump y lo que marca Netanyahu. De hecho, se está haciendo judío, aunque parece que los judíos no lo aceptan demasiado, pero vamos, ha ido ahí al Muro de los Lamentos en Israel. Entonces, claro, yo creo que la situación es muy difícil en el sentido que Argentina no va a apoyar ningún tipo de movimiento a favor de Venezuela a nivel oficial. Va a haber, sí, apoyo de opinión pública, va a haber apoyo de los movimientos de la oposición, pero del resto nos podemos olvidar absolutamente. Muy bien. No, vamos a pasar a Ecuador. Alex González, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poco de cuál es la posición oficial del Ecuador y cuál es la reacción social también? Sí, por supuesto. Ya habíamos conversado un poco acerca de Estados Unidos, que está aplicando la ley del más fuerte, ¿no es cierto? Y ponerse a atacar a otros países, incluso miembros de la misma OTAN. Estamos viendo que quiere apoderarse para querer combatir en principio económicamente o comercialmente con el monstruo asiático. ¿Pero a qué costo? ¿De qué manera? Pero si nos relacionamos un poco con esa ley de lo más fuerte hacia el Ecuador, ya vemos que Latinoamérica sigue siendo para él o para los americanos un patio trasero. ¿Por qué? En Ecuador, en campañas presidenciales, pues hay un movimiento político con una corriente muy buena, que es la Revolución Ciudadana. Y tenemos una candidata que en su momento pues, hizo campaña, ¿no?, por toda Europa. Y Donald Trump, acompañado de este poder mediático, que también es algo que confunde y manipula a nuestra gente, ¿no es cierto? Hicieron creer de que Maduro era un líder del cartel de los soles. Y se hicieron toda una historia, todo un cuento, en donde empezaron incluso a manifestar en todos los medios de comunicación, porque ustedes saben que está atado todo esto de manera estructural, a decir que la campaña de Luisa González estaba auspiciada económicamente por el cartel de los soles, vinculándolo directamente a Maduro con ese liderazgo en ese cartel y con el auspicio económico a Luisa González. Ella, por supuesto, en cada territorio que visitó en Europa, estuvo en Madrid, en la ciudad de Madrid, estuvo en la ciudad de Barcelona, estuvo en Ginebra, estuvo en Bélgica, estuvo en Milán, estuvo en varios sitios. Y pese a que ella manifestaba que esto es mentira, que si tienen las cosas claras, que lo pongan sobre la mesa. Sin embargo, nunca existió ninguna prueba. Ella lo mencionaba y pese a ello, el poder mediático tergiversaba la información y seguía diciéndolo, que está auspiciada por el cartel de los soles. Era un poder mediático increíble con el que se tenía que luchar desde nuestras trincheras, que estamos nosotros desde nuestras propias cuentas sociales o redes sociales, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué vamos? De que a este concepto en Ecuador se lo tomó, y se lo tomó como una noticia de primera mano, en donde el presidente de la República, que lamentablemente tenemos un, no sé si llamarlo incluso títere, sino llamarlo... Es que no hay cómo decirle que se vaya porque ni siquiera ahora mismo está en Ecuador. Sigue de vacaciones, vuelve el 18 de enero, desde el año anterior. Entonces no hay cómo decirle que se vaya porque no está todavía. Pero este presidente se tomó como argumento mediático y político lo del cartel de los soles y manifestó que había inteligencia trabajando para demostrar, tenían pruebas, dijeron. Pero últimamente Donald Trump dice que lo del cartel de los soles ha sido simplemente una farsa para poder llegar a consumar sus hechos. ¿Y qué pasa con el poder mediático de Ecuador? ¿Qué pasa con las disculpas del presidente y todo su equipo de trabajo? No se manifiestan. Solo los grillos suenan ahora mismo. Entonces, es importante primero señalar que la idea parte desde un primer país o una primera iniciativa de Donald Trump, consecutivamente con estas corrientes neoliberales, ya lo vemos en Argentina, ¿no es cierto? Lo estamos viendo ahora mismo también en Ecuador, y empiezan a formar estos cuentos para tratar de tumbar las olas o las corrientes de izquierda, ¿no es cierto? ¿A qué voy? De que no solamente ahora hemos tenido nosotros estos antecedentes o este tipo de manipulación mediática. Ya hemos visto características o señales previas. En Ecuador, el presidente Daniel Noboa irrumpió en territorio mexicano en Ecuador, estamos hablando de la embajada ecuatoriana, para sacar y secuestrar también a un perseguido político como es Jorge Glass, el cual ahora mismo está en una situación terrible, está en una cárcel a medio hacer. Este gobierno prioriza hacer cárceles, pero no prioriza hacer escuelas, no prioriza dar mantenimiento a vías, no prioriza salud, no prioriza seguridad, ni educación, ni nada. Que hay muchas estadísticas que también las podemos ir diciendo, pero a lo mejor luego las podríamos profundizar. Entonces, ¿a qué vamos? Ecuador históricamente, lo podríamos decir, que se ha adherido al principio de no intervención ni injerencia en los asuntos internos de otros estados. Pero ahora mismo ya no pasa eso. Aunque esta no intervención está presente, ¿no?, en las cartas de las Naciones Unidas y las cartas de la Organización de los Estados Americanos, Ecuador ha expresado preocupación por la situación en Venezuela y ha llamado al respeto de los derechos humanos y mecanismos pacíficos no respaldando las acciones militares externas porque vulneran el orden jurídico internacional. Pero este comunicado ha sido bastante blando. Este comunicado solamente ha sido escribir algo y decir no nos manifestamos. Incluso siguen aceptando como presidente de Venezuela a Edmundo González, cuando tienen un sucesor ahora mismo, Nicolás Maduro. Pero no quieren apoyar, no, están entre una página que no saben si virar hacia un lado o hacia otro lado. Algunos sectores del oficialismo han sido interpretados por críticos como alineados con acciones internacionales que, entre comillas, buscan restaurar la democracia en Venezuela, lo que ha generado debates internos y cuestionamientos de exdiplomáticos respecto a la coherencia de la postura oficial. ¿Vale? ¿Qué queremos decir? Que simplemente cuando había una democracia en el país, pues nosotros abogábamos por la soberanía y por el derecho internacional básico entre estados, pero ahora simplemente nos hacemos los de la vista gorda. ¿Cuál es la reacción social en Ecuador? Por supuesto, sectores ciudadanos y movimientos sociales, uno de los más importantes, podríamos decirlo, en Ecuador es la CONAIE. Ellos han expresado públicamente su rechazo a la intervención militar en Venezuela, enfatizando la necesidad de soluciones pacíficas y respeto al derecho internacional básico. Y por supuesto también en este grupo donde también me identifico bastante y me gusta muchísimo, que son los académicos y los de análisis políticos, señalan que la reacción social refleja una preocupación por la estabilidad regional, por la historia de intervenciones extranjeras en América Latina y por los efectos que cualquier conflicto puede tener en Ecuador en términos de migración, economía y seguridad. Eso puedo sumar por lo pronto. Muchísimas gracias. Giovanna Venegas, una pregunta. ¿Qué dice el gobierno de facto peruano y qué está postulando la oposición respecto a esta situación y qué se vive en vuestro país actualmente? Bueno, en caso de Perú hay una evidencia tajante, que es la gran influencia que tiene el modelo de vida de Estados Unidos, ¿ya? Y eso se ve en todas las capas de la población. Estamos tan imbuidos con esa forma de vida, con esas concepciones, con esos principios, que hay un sesgo. No se podría decir que hay un análisis objetivo de la realidad de lo que está pasando, sino que hay un sesgo marcado en contra de todo lo que signifique cuestionar esos principios, ¿no? Teniendo en cuenta que el gobierno de Maduro fue un gobierno realmente dirigido a proteger la industria nacional, a atender las necesidades de las grandes mayorías de la población, tanto en salud como en vivienda, y muchas cosas más, pues ese modelo no es, siempre fue criticado. ¿Por qué? Primero, achacándole que la crisis económica que vivía Venezuela era causa del mal gobierno, de ese tipo de gobiernos de izquierdas, de ese tipo de gobiernos comunistas, socialistas, lo cual es realmente una mentira. Primero, ¿por qué? La gran crisis que se produce en Venezuela es fruto del bloqueo económico que le sometió Estados Unidos al gobierno venezolano. Entonces, al bloquear y impedir que los otros países pudieran comerciar con Venezuela, pues el ingreso de divisas se hace cada vez más difícil, y ellos hicieron un gran esfuerzo, el gobierno venezolano, para poder salir de ese momento, llegando incluso la gran salida de gente, de ciudadanos venezolanos al resto de Europa o incluso de América Latina, fue motivo de la crisis humanitaria provocada por el propio gobierno norteamericano, ya en este caso que era Biden, ¿no? Entonces, a Perú llega un gran porcentaje de migración venezolana. Entonces, aparte de la apreciación de que el gobierno de Maduro era un gobierno poco eficaz, luego que su gente salía fuera de su país porque no podían vivir ahí, entonces hay marcado crítica al gobierno y a las políticas. Entonces, cuando se presenta estos hechos, lo que hace la población es decir: bueno, pues qué bien que ya no tienen a Maduro, como si eso fuera la solución de los problemas, y lo cual no es así. O sea, realmente lo que ellos han visto es un poco lo que el relato que los medios de comunicación les han hecho durante todos estos años. Ahora, creo que es importante, y es un poco lo que debemos de intentar comunicar, que la crisis, mejor dicho, la caída de Maduro no es por una cuestión de ideológica, es una cuestión de querer hacerse con las riquezas de Venezuela. Y no es para beneficiar al pueblo venezolano, que lo ha estado diciendo Trump, sino es para beneficiar al Estado norteamericano, ¿ya? Porque quieren llevarse esa riqueza. Entonces, para el gobierno de Jerí, que es el actual presidente interino, porque se vacó a Dina Boluarte, teniendo en cuenta toda esta trayectoria, son gobiernos que están apostando siempre por apoyar a Estados Unidos, haga lo que haga. Lo que pasa que llega un punto en el que también ellos, por alguna una razón, pues tienen que ver que tienen inversiones de China. Tenemos el puerto Chancay en China. Ya. Entonces, entra un dilema. Claro, no le puedo decir a Estados Unidos que el condeno o que no que haga ese tipo de acciones o que incluso se le ocurra en algún momento decir, mira, ¿sabes qué, Perú? Así como yo he hecho esto en Venezuela, pues también puedo exigirte a ti que no comercies con China y todas las inversiones que se han hecho pues se irían al traste, ¿no? Entonces la cuestión es que ellos intentan decir que apoyan al gobierno norteamericano y que están de acuerdo con que haya secuestrado, aunque no lo dicen secuestrado, dicen que hayan que se hayan capturado a Maduro, pero por otro lado dicen, bueno, pero es que tenemos también que respetar el derecho internacional, que en Venezuela lo que queremos nosotros es que los propios venezolanos elijan a su presidente, y entonces es importante tener una hoja de ruta. Entonces van un poco, como se dice, queriendo disimular la posición que no les conviene mucho a nivel internacional por las diferencias de apoyos que tiene, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Ahora, también es cierto, a nivel de la población, como ya dije, que no hay mucha empatía con lo que está pasando con Venezuela, ¿no? ¿Quiénes son los que llevan el acercamiento o asumir un poco la crítica a este comportamiento o a esta actuación de por parte del gobierno norteamericano? Ha sido los partidos de izquierda. Son los únicos que realmente han marcado la diferencia, ya sea unos de forma totalmente evidente y directa, diciendo que esto forma parte del antiimperialismo, del imperialismo de Estados Unidos, y que por tanto, como partidos de izquierda, pues no estamos de acuerdo con ellos y cuestionamos y ya está. Eso es Perú Libre y otros partidos más de izquierdas tajantes. Luego tenemos una izquierda un poco más democrática, menos que no se enteró qué cosa pasa en Venezuela, que es otro de los grandes problemas. Yo sigo a muchos periodistas que se llaman de izquierdas en Perú y piensan que lo de Maduro pues es un régimen, que no ha habido elecciones democráticas. ¿Por qué? Porque eso es lo que llega. Entonces, y ahí es muy difícil también para los medios de comunicación de las redes, no grandes, poder estar al tanto de todas las noticias. Entonces, ellos, pues, claro que reconocen que es imperdonable que un gobierno que supuestamente es el emblema del modelo democrático liberal, ¿no? El que iba a salvaguardar el mundo de las dictaduras, cometa actos de esta violencia, de esta falta de respeto a la vida de un presidente, porque estamos hablando de un presidente, y al cual no se le ha probado de que se haya producido problemas o que haya habido fallos en las elecciones. Hasta ahora a Maduro se le pedía que presente las actas. Maduro dijo, primero, quien tiene que presentar las actas son el que dice que cuestiona la veracidad de los resultados electorales. Y la oposición nunca presentó las actas, para las actas que supuestamente estaban falsificadas o manipuladas. Nunca las presentó. Entonces, no puedes tú negar, oye, yo he actuado bien. ¿Cómo lo pruebas? No puedes, o sea, la prueba es quien dice que yo he actuado mal. Entonces, y La idea era un poco eso, ¿no? De que desde la izquierda hay un gran apoyo, ya, porque por las razones que he dicho, pero desde la derecha y el resto de la población, pues está lamentablemente muy influida por los medios de comunicación y no son capaces de mirar el peligro que representa este tipo de arbitrariedades y de excesos, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Bueno, y Cristina, sí que nos interesaría mucho hablar de saber la posición del gobierno español. Izquierda Unida está dentro de Sumar, de la coalición, y bueno, yo creo que ha tenido una posición diferente. Podía ser peor, y sería peor a lo mejor si, ¿no? Podía ser mucho peor si estuvieran otros en el gobierno. Y queremos ver cuál es vuestro análisis. Aún estamos asimilando la dimensión de la noticia, ¿no? De lo que supuso el 3 de enero, porque creo que no nos podíamos imaginar una injerencia de este nivel, ¿no? Históricamente la izquierda europea y puesto también en España, nos hemos declarado siempre, bueno, en nuestros orígenes y en la fundación de nuestros movimientos, pacifistas, antiimperialistas, a favor de la resolución de los conflictos de una forma pacífica. Y ese es un trabajo que viene haciendo la izquierda europea y la izquierda española desde hace décadas, ¿no? Es verdad que estamos en el gobierno y tenemos una posición a veces complicada. El PSOE se presenta de una forma tibia, le costó condenar los hechos, y ahí estuvo Izquierda Unida y todos los que formamos parte de otros grupos políticos presionando para que las declaraciones del presidente del gobierno y del gobierno español fueran muchísimo más vehementes o más firmes, ¿no? Pero cuesta. Consideramos todavía que son tibias. La izquierda, por otro lado, la izquierda española está aliada y está en la misma línea que la izquierda europea, y lo que hacemos es, y lo que venimos haciendo en todo momento, es la denuncia de los hechos, la denuncia de un secuestro, la injerencia de Estados Unidos, y apostamos por una solución multilateral, ¿no? a los conflictos. Desde 1994 que venimos defendiendo la noción de seguridad humana, que abarca las dimensiones económica, alimentaria, sanitaria, ambiental, personal, comunitaria y política, es de alguna manera la dirección que tiene que tenemos y que defendemos, ¿no? También apostamos por una seguridad colectiva y humana, siempre por una solución pacífica y diplomática de todos los conflictos, así como la cooperación política y económica para resolver estas cuestiones. Y también creo que es importante recordar que defendemos una autonomía estratégica para Europa y alianzas geoestratégicas en condiciones de igualdad, ¿no? O sea, no podemos pensar que otros países u otras regiones están subordinadas a los intereses de Europa o de Estados Unidos. Lo que sucede es que la presión es enorme y muchos gobiernos europeos todavía se sienten muy prisioneros de lo que es el gobierno de Trump y el gobierno de Estados Unidos. No podemos, es como que no pudiéramos deshacer el lazo con Estados Unidos, porque pensamos todavía que son aliados, cuando vienen demostrando que ya no lo son. Entonces Europa tiene una posición tibia, los gobiernos europeos tienen una posición tibia, casi todos ellos, y yo pienso que es la izquierda europea y en este caso también la izquierda española la que está presionando para que las cosas puedan ser de diferente manera, ¿no? El gasto en armamento se quiere disparar, si no se ha disparado ya, y de nuevo la izquierda española, todos los que formamos más a la izquierda del PSOE, hemos presionado para que el aumento del gasto militar no sea tal como nos exigía Trump. En parte también por declararnos y por ser pacifistas, nos gustaría, por supuesto, abandonar la OTAN y que esto se pudiera llevar a cabo a través de un referéndum o como fuera, pero lo vemos lejano, ¿no? Porque la reciente también conferencia que hubo aquí el año pasado, de nuevo el gobierno español, del que formamos parte, le cuesta abandonarla, o sea, le cuesta pensar que pudiéramos ser un país neutral, por ejemplo, que no estaría mal, y le vendría muy bien a este país, ¿no? También tenemos unos lazos con América Latina que conviene recordar y que conviene siempre tener presente. Entonces creo que podríamos jugar un papel importante y de respeto a los derechos humanos. Pero bueno, tenemos también nuestras dificultades como grupo y no siempre es fácil. Bien, muchas gracias. Vamos a llamar a Richard de Venezuela, que nos comente vía telefónica. Richard, ¿nos escuchas? Sí, les oigo. Bien, bueno, estamos aquí presentes de distintas nacionalidades, ¿no? Del Ecuador, del Perú, de España, de Argentina también. Y queríamos preguntarte sobre la situación en Venezuela, que estamos muy preocupados, digamos, en la punta de lanza del ataque de Estados Unidos sobre América Latina. El más llamativo y más violento, pues es sobre Venezuela. Entonces queríamos saber un poco cómo es la situación del actual gobierno, cómo se están planteando las negociaciones y sobre todo también nuestra preocupación también humana, personal, sobre el presidente y la primera dama que han sido secuestrados y están en esa farsa de juicio. ¿Qué posibilidades hay? ¿Cómo se ve desde vuestra posición la situación? Bueno, nada, ante todo muchas gracias por la invitación. Me hubiese encantado estar en persona, pero bueno, hay noticias que se desarrollan, reuniones constantemente con nuestro partido, con nuestro gobierno. Y bueno, vamos avanzando. Esto no es un no parar desde el día trágico sábado 3 de enero, ¿no? Donde sufrimos una invasión del imperialismo. Ya lo veníamos anunciando, llevábamos meses diciéndolo. Y sucedió. Sucedió lo de que muchos compañeros, muchos gobiernos decían que era imposible. Sucedió una violación flagrante a todo el derecho internacional, a todas las convenciones, y secuestraron al presidente de la República, Nicolás Maduro, y a la primera dama, la compañera Cire Flores, que también es diputada de la Asamblea Nacional, y en un acto vil y cobarde que ha cobrado la vida de más de 100 personas, ¿no? Y hay que recalcarlo siempre. Escuchaba a la compañera del Perú hablando sobre los medios, hay mucha desinformación, y bueno, estamos en un momento donde la guerra está en las mentes de las personas. Los grandes medios de comunicación sirven para ese objetivo. Trump quiso vender la invasión a un país soberano y el secuestro de un presidente y de la primera dama como una epopeya, una historia épica de los Delta que solo sirve para Hollywood, ¿no? Pero no fue tan así. No fue tan así y se los digo, compañeros, lo que hemos elevado desde lo que se ha elevado de nuestro partido, de los órganos de dirección, es que hubo un combate fuerte. Nosotros tuvimos muchas bajas, pero ellos es posible que también las tengan. Fueron muchos los heridos que se llevaron, los cuerpos heridos que se llevaron en sus helicópteros bastante trastocados que tuvieron que hacer escalas en islas del Caribe para poder ser rescatados. Y se les cae la farsa. No fue una operación tan fácil en Venezuela, hubo una resistencia activa y compañeros y compañeras de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana dieron la vida, compañeros de la Fuerza Armada, de nuestros hermanos cubanos, también dieron la vida protegiendo a nuestro presidente. Eso es lo principal. La situación hoy en Venezuela, compañeros, es de paz. Hoy día 12, lunes, comenzaron las clases en nuestro país. Los niños, las niñas, los adolescentes están yendo a clases. Las universidades han formado. Nosotros tenemos que dar una naturalidad y una estabilidad política a nuestra gente, a nuestro país. Y así vamos funcionando. Estamos avanzando. Estamos todos los días trabajando. Mire, habían compañeros que decían si estábamos negociando con Estados Unidos, ¿no? Si hay relaciones diplomáticas, pues sí. El presidente Nicolás Maduro siempre estuvo abierto al el establecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Cuanto más nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tiene que hacerlo. Imaginémonos nosotros que estuviéramos con un familiar de rehén. Siempre hago esa similitud, ¿no? De si tuviéramos un familiar que fuese secuestrado y los secuestradores quisieran hablar contigo, ¿tú dejarías, romperías todos los puentes para conversar con los secuestradores de tu familiar? No. Entonces, en eso es lo que estamos nosotros. En eso estamos trabajando. La primera función del gobierno bolivariano es preservar la paz de la República. Eso es lo principal. La paz y la normalidad. Estamos dolidos. Lo que ha pasado ha dejado unas secuelas bastante graves en la sociedad venezolana. Porque no habíamos experimentado una invasión a nuestra república desde las guerras independentistas, ¿no? Hace 2 siglos. Pero nosotros hemos preservado la paz de la república y eso es fundamental, porque es lo que busca Estados Unidos. Estados Unidos hoy, con esa maniobra de secuestro, intentó generar dentro de nuestro país un conflicto civil. Que Venezuela estuviera hoy sumido en un conflicto civil, en una guerra civil, para hacer lo que han aplicado en Irak, en Libia, en Siria, para despojarnos del territorio y así ser más fácil el control sobre nuestro país, porque ahí le daríamos a nosotros, a ellos, la excusa perfecta de intervenir, porque en Venezuela no hay gobierno, no hay Estado de Derecho, no hay nada, ¿no? Lo segundo es que nosotros estamos constantemente, y la vicepresidenta encargada de la República está al frente de la comisión para rescatar al presidente Nicolás Maduro y a la compañera Cira Flores de la farsa de juicio que se pretende realizar, porque eso es un show. Lo que tienen ellos es un trofeo en Estados Unidos. Ese trofeo se llama Nicolás Maduro y la compañera Cira Flores, pero se les está dando la vuelta. Escuchaba a la compañera, creo que Cristina, de España, ¿no? Decía que hay gobiernos europeos que son muy, muy tibios al momento, o se ponen de perfil, o como los griegos que celebran la violación del derecho internacional. Y nosotros estamos muy conscientes en Venezuela de quiénes son los amigos de la democracia, quiénes son los amigos de los pueblos, quiénes son los amigos de la revolución, ¿no? Y nosotros nos apoyamos directamente en los pueblos y en los pueblos organizados de Europa, que son los que están saliendo todos los días. Hemos visto manifestaciones desde el día 3, 4, todos estos días en el País Vasco, en Barcelona, en Galicia, en Europa, en todas muchas capitales europeas se han visto, ¿no? Y ahí nosotros nos apoyamos con estos compañeros que son, al final, somos los pueblos los que nos vamos a defender entre nosotros mismos. Sí. Hay gobiernos que están supeditados a intereses foráneos, que pretenden ser títeres eternamente de un neofascista que está desatado en la Casa Blanca, y nosotros entendemos la posición de los gobiernos, pero también agradecemos mucho la posición de los pueblos justos, ¿no? Sí. Y por último, para terminar, ¿qué estamos haciendo? La tercera premisa de nosotros es preservar el poder político del país. En Venezuela no hay un quiebre de nuestro partido, no hay una rencilla, no hay facciones, no hay una dirección colectiva que muy bien lo decía siempre nuestro comandante Nicolás Maduro y nuestro comandante Chávez, siempre hablaba de una dirección colectiva de la revolución, y estamos trabajando en eso. Hay una dirección colectiva, los compañeros unidos, todas las fuerzas de la revolución unidas en apoyo a nuestra presidenta encargada y todos los días solicitando la liberación de nuestros rehenes en Estados Unidos. Sí, muchas gracias. Me es muy significativa la palabra rehén, ¿no? Porque, sí, porque creo que es la situación y bueno, y también los apoyos de los pueblos, no solamente aquí en Europa, ¿no? Mi hermana en París estuvo en la de en la del París, que fue enorme, y también me ha resultado muy significativo las manifestaciones que han habido en Estados Unidos, que también están sufriendo la población de este déspota. Pues ya hemos visto el asesinato de una ciudadana norteamericana, de dos ciudadanos venezolanos, por esa policía política contra la migración, que bueno, parece que el pueblo estadounidense puede abrir los ojos. Ojalá así sea, pese a las dificultades, ¿no?, del control de medios de comunicación. Bueno, pues no sé si quieres decir alguna cosa más. Bueno, nada, agradecer siempre estos espacios para encontrarnos, para escucharnos, para intentar revertir la mentira, ¿no? Lo decía nuestro vicepresidente del partido: miren, cuando hay una guerra, la primera víctima es la verdad. Y estamos totalmente de acuerdo. Trump ha intentado imponer un discurso de tutelaje, de que controla Venezuela y el mundo, y es falso. Quien pueda verlo, revise la política de aranceles de Trump. Quien pueda verlo, revise las declaraciones constantes de nuestra presidenta encargada, donde afirma el derecho irreductible de la Revolución Bolivariana a seguir construyendo las riendas de nuestro país y la libertad de nuestro presidente y de nuestra primera combatiente. Así que sigamos dando esta batalla, compañeros. Gracias siempre, gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Te mandamos un saludo grande y vamos a continuar aquí con el debate. Un abrazo y esperamos verte pronto presencialmente. Chao. Claro que sí. Chao. Gracias. Bueno, hemos contado con la presencia a través del teléfono del compañero Richard de Venezuela y vamos de vuelta a seguir con otra tanda de preguntas. Bien, bueno, vamos a hacer una interrupción musical, si les parece. A ver, tenía un compañero ecuatoriano, me había recomendado algunas canciones y vamos a ofrecer Mercedes Sosa, Todo Cambia. Superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre. Bueno, estamos de vuelta ya para una ronda final y quería que precisásemos sobre nuestros respectivos países cuál es la situación para el país dentro de este panorama en América Latina, que vuelve a ser patio trasero, o pretende Trump que sea, vuelva a ser el patio trasero de Estados Unidos. El compañero de Ecuador. Vale. Bueno, muy decepcionado, ¿no?, de las políticas aplicadas por Estados Unidos. Cuando éramos niños nos vendían, ¿no?, las películas de Disney, las películas americanas, que eran quienes salvaban no solamente conflictos en el planeta, incluso nos salvaban de conflictos interestelares. Ahora mismo, ¿no?, con esta madurez política, madurez emocional, pues podríamos decir que estamos decepcionados de este gobierno americano. El presidente Naranja ahora mismo se está metiendo con todo el mundo, ¿y a qué costo? Últimamente, ¿no?, que quiere comprar Groenlandia con 56 mil habitantes y darle 100 mil euros, dólares a cada uno de ellos. Es una locura. Está poniendo por encima de todo el capitalismo y el precio a una persona, a mi criterio personal, al puro estilo de Pablo Escobar. Plomo o muerte, les decía. Entonces, muy decepcionado. Ya vemos que ha ingerido, ¿no?, en países como Venezuela, Irán, Cuba, China, México, Alemania, Palestina, Corea del Norte. Es una persona que se cree dueña de todo el mundo. No obstante, para cerrar desde el punto de vista de Ecuador y desde quienes conformamos también parte de la Revolución Ciudadana, RC5 aquí en Madrid, creemos que este debate no es abstracto ni lejano. Ecuador conoce muy bien lo que significa la injerencia externa, la presión política internacional y las consecuencias de las decisiones tomadas por nuestros pueblos. Por eso defendemos con claridad el principio de soberanía, la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. No como una consigna ideológica, es importante mencionarlo, sino como una lección histórica de América Latina. Cada vez que la región ha aceptado la intervención como una solución, los resultados han sido más muy malos, con mayor desigualdad, mayor violencia y más dependencia incluso de Estados Unidos. No nos deja salir del subdesarrollo. Llevamos ya más de 200 años sometidos en ello y les conviene mantenernos en el subdesarrollo. Desde Ecuador, la defensa del derecho internacional y de la paz regional también es una defensa del interés nacional, de la estabilidad social y de la dignidad de nuestros pueblos. La salida a las crisis latinoamericanas no vendrá de la fuerza ni del tutelaje externo, sino del diálogo, la integración regional y, por supuesto, de la soberanía popular. Tiene que quedar muy claro de que la soberanía no se negocia, se defiende con principios y, por supuesto, con memoria histórica. Muchas gracias. Bueno, Giovanna. ¿Y sobre el Perú? Sí. Bueno, lo que yo quería un poco señalar, que realmente con la agresión de Estados Unidos a Venezuela, el secuestro del presidente, se ha desvelado, mejor dicho, la realidad que significa el imperialismo de Estados Unidos y sobre todo la figura dictatorial y peligrosa que representa Trump. Entonces, ante el gobierno de peruano, como podría ser otro gobierno latinoamericano, es de preocupar, porque se te pueden cruzar los cables y hoy día es un gobierno afín a la ideología de Estados Unidos, pero puede que algo de lo que tú estés haciendo ya no les guste. Y entonces, con el mismo desparpajo que tuvo para entrar en un país, puede entrar en Perú, ¿ya? Y puede secuestrar y puede matar impunemente. Entonces, una de las cosas que nosotros desde Perú tenemos mucho la preocupación, y es la inseguridad ciudadana, se va a ver afectada. ¿Por qué? Porque la seguridad internacional tiene una consecuencia y un reflejo en la seguridad nacional de los países. Entonces, no podemos aspirar a vivir en paz internamente si saliendo de nuestras fronteras estamos sometidos a una persona, a un tirano, a un dictador, ya, que según la iluminación o los intereses que tenga en la mira, puede actuar de forma impredecible y arbitraria. Entonces, es un gran problema para Perú actualmente, pero yo creo que también para cada país, ya no solamente latinoamericano, sino también a nivel mundial. Es un peligro para la humanidad. ¿Cuánta falta nos hace el UNASUR, no? Sí, Cristina, sí, el UNASUR, las organizaciones, bueno, es algo que Cecilia, a lo mejor podemos comentar, Cristina, la situación de los organismos internacionales o latinoamericanos. Cristina, si tienes unas palabras. OTAN no, por supuesto, bases fuera, ni un euro destinado a presupuestos militares. Apelamos por una nueva política de alianzas de amistad y cooperación. Cooperación para el desarrollo, pero en condiciones de igualdad. También desde Izquierda Unida, en algunos de nuestros documentos que se han trabajado en esta dirección, se propone una reforma de las instituciones internacionales, las Naciones Unidas entre ellas, por supuesto, con objetivo de redefinir un orden internacional multilateral y sin poderes hegemónicos, cambiar las votaciones en la Asamblea, en el Consejo y demás. Creemos que este es un apoyo, o sea, creemos que esto podría quizá redefinir o reordenar el orden mundial tal y como está establecido. O sea, el Consejo de Seguridad tiene que modificarse la estructura. No sabemos si se conseguirá o no. Bueno, ojalá que nos pudiéramos librar del yugo de Estados Unidos en nuestro país, en toda Europa y en todo el mundo, pero me temo que va a ser difícil, y yo sí que apelo también a la ciudadanía para que para que trabajemos en pro de construir una paz y de pensar que no puede ser que solo el militarismo y las guerras sean la única vía para resolver los conflictos, ¿no? Y hay que trabajar por una cultura de paz en nuestras sociedades. Muchas gracias, bueno, Cecilia. Y yo, bueno, en último lugar, yo creo que lo que está pasando ahora tiene el gravísimo antecedente de Gaza, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, Europa ha sido capaz de ignorar las masacres que estaba pasando en Gaza, y a partir de ahí, pues, está todo permitido. Es decir, si un país puede cometer el genocidio que se está cometiendo allí, todos miran para otro lado, Trump dice de convertir a Gaza en un resort turístico y no pasa nada, no pasa nada, bueno, pues no sé qué va a tener que pasar, ¿no? Y lo que hablábamos antes de los organismos multilaterales, multinacionales, han mostrado su completa ineficacia. Bueno, Naciones Unidas hace bastante tiempo que ya no pinta absolutamente nada. Tenemos a relatores que van por los distintos países, hacen unos comunicados denunciando gravísimas violaciones de derechos humanos y ahí no ha pasado nada. Los países ratifiquen o no tratados internacionales, les da exactamente igual. No hay, si un país ratifica un tratado y luego en su accionar va en contra de lo que ratificó, no le pasa absolutamente nada. La Unión Europea, bueno, que evidentemente ha sido absolutamente decepcionante, precisamente el gobierno español, siendo que tiene una actitud bastante tibia, tanto para el caso de Israel como actual, pues en Europa parece un extremista, vamos, al lado de la posición que tienen otros países europeos, como Francia, como Alemania, que realmente es una vergüenza. Así que, bueno, pues yo en Argentina, bueno, evidentemente estamos pasándolo muy mal fue un golpe muy duro haber perdido en las elecciones de medio término. No nos lo esperábamos, sinceramente, porque realmente el pueblo está sufriendo mucho, no se está invirtiendo en obra pública, no se le aumentan los sueldos a los jubilados, hay represión tremenda cuando se manifiestan frente al Congreso para o lo mismo los discapacitados, es decir, no se financia la universidad pública, ha habido manifestaciones también en contra, la ciencia, la tecnología, es decir, hay muchísima gente sufriendo muchísimo. Y sin embargo, no perdieron en las elecciones de medio término, ¿no? Entonces, eso fue un golpe bastante importante. Pensamos que no tenemos que venirnos abajo, sino seguir luchando. Tenemos a Cristina Fernández de Kirchner en prisión domiciliaria por una causa que no se sostiene jurídicamente por ningún lado, como pasa con Jorge Glas, con Rafael Correa en Ecuador o también aquí ahora en España con los casos que tenemos ahora que quieren imputar a Zapatero o de la mujer del presidente o el fiscal general. Es decir, realmente estamos en momentos como muy complejos, ¿no? También tenemos ciertas esperanzas en los pueblos, ¿no? También en el pueblo de Estados Unidos, que está empezando a reaccionar. Hemos visto las manifestaciones en Minnesota por la persona que han asesinado, pues que han sido multitudinarias. Entonces también tenemos ahí una expectativa de que la gente despierte, ¿no? Pero bueno, tampoco nos vamos a engañar. Las políticas de Estados Unidos han sido siempre las mismas. Trump parece como el cowboy de Occidente, dice las barbaridades que se le pasan por la cabeza cuando cada mañana se levanta con una barbaridad nueva. Pero sin embargo, las grandes invasiones que ha hecho Estados Unidos, las de Afganistán, la de Irak, la de Libia, no lo ha hecho Trump precisamente, ¿no? Así que las intervenciones en Siria, las intervenciones de la CIA en Latinoamérica, apoyando las más cruentas dictaduras con la Escuela de las Américas, enseñando a torturar y a matar a los ejércitos nacionales. Todo eso lo ha hecho Estados Unidos en toda su historia. Entonces, en nombre de la democracia. En nombre de la democracia y del estilo de vida americano. Entonces, te quiero decir que bueno, este hombre es como si ya fuera el sumo, lo extremo, ¿no? Pero no es nuevo esto que hace Estados Unidos. Justamente cuando fue en los gobiernos de Perón, del 45 al 55, que hubo unos avances sociales tremendos, en una de las elecciones ganaba absolutamente Perón y la consigna de la oposición a Perón y al peronismo era Braden, que era el embajador de Estados Unidos, Braden o Perón. Es decir, fijaros, esto ya en los años 50 en Argentina, y ahora sigue la misma injerencia, como comentaba antes, de Estados Unidos en el país. Es decir, tenemos ahí una losa. Entonces, justamente cuando nuestros países latinoamericanos, y en esto influyó mucho Chávez, quisimos tener organizaciones absolutamente independientes, ¿no? Cuando se creó el ALBA, cuando Chávez fue el que impulsó todo este movimiento, eso Estados Unidos no lo podía permitir, evidentemente, no lo quería permitir. Entonces, bueno, no sabemos bien qué va a pasar. Creemos que la unión de los pueblos es lo más importante, y ahí seguimos luchando y luchando de forma solidaria con todos nuestros compatriotas latinoamericanos, por supuesto, y con toda la gente progresista del mundo y de España, que es donde estamos también viviendo y militando, ¿no? Bueno, pues vamos a cerrar. Muchísimas gracias por haber venido aquí a Radio Almenar, al programa Los Orcos, y esperamos veros en otra ocasión. Para concluir, bueno, yo me quedo con esa propuesta de llamada a los pueblos, también esa idea de que se está vendiendo como algo novedoso Trump, es algo que viene de un pasado de injerencia e intervencionismo en América Latina, en el mundo entero, pero que no es totalmente, no tiene la hegemonía total. Los pueblos tienen capacidad de sublevarse, de hacer nuevos proyectos, de volver a reconquistar sus países, sus soberanías, y que no estamos ante un callejón sin salida, que es lo que nos quieren vender con estos efectos de espectáculo y vendernos que todo lo tienen controlado. No es así, el mundo ha cambiado mucho, el mundo tiene nuevos polos, no es solamente el hemisferio occidental, hay muchos otros países y no viven nuestras mismas ideas. Entonces es un régimen que se está cayendo y nuestros pueblos pueden quitarse las cadenas. Bueno, buenas noches y esperamos vernos pronto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Esperemos que sea todo pasado, que tenga que ver con el pasado, y que nunca más. Libertad era un insulto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Comer bien era muy raro, comer poco era normal. Comer era subversivo para el señor militar. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Era un acto de violencia la alegría popular. El pueblo tiene paciencia, dijo un señor general. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Estudiar era pecado, clandestino era saber, porque cuando el pueblo sabe, no lo engaña un brigadier. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación.